Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, tengan todas y todos. Muchísimas gracias por estar allí y acompañarnos en este nuevo repaso informativo de Cultura al Día. Comenzamos una nueva emisión diciéndoles que en los controles se encuentra el señor Luis Arloyo, les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a repasar las informaciones más relevantes a través de nuestros titulares. Titulares. Pueblo venezolano es protagonista de la nueva historia económica del país. Mujer que denunció falso secuestro será presentada ante los tribunales. Contra el decreto Obama, jornada nacional para confeccionar la bandera más grande de Venezuela. Gran tuitazo mundial este jueves en rechazo al decreto imperial. Cultura. Red en Defensa de la Humanidad realiza conversatorio ante ofensiva imperialista. Este jueves, en la ciudad capital, se estrena el documental musical Cuatro Cuerdas, Una Patria. Película El Desertor se apodera de la gran pantalla. Regionales. Fue inaugurado el núcleo musical Armando Reverón en Vargas. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, indicó este miércoles que el pueblo venezolano se convirtió en el verdadero protagonista de un nuevo modelo económico de la nación, que avanza en la construcción de un nuevo esquema productivo. Así lo expresó en cadena nacional desde la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, donde presidió un acto de entrega de financiamiento para proyectos socioproductivos. Esto es lo que es un gobierno popular, el gobierno al servicio del desarrollo real del pueblo. Es lo de lo que el comandante Chávez hablaba, ahí se combinan dos frentes del socialismo. El socialismo territorial, que es allí donde ustedes viven, y el socialismo en lo económico. Las nuevas formas de producción, la nueva economía, el protagonista de la nueva economía es el ciudadano, el trabajador, la trabajadora, el pueblo. Durante su alocución transmitida en cadena de radio nacional, de radio y televisión, el mandatario resaltó que el pueblo venezolano está formado en las bases por las ideas del comandante Hugo Chávez, que se enfocó en construir un modelo económico del pueblo, así como fortalecer al poder popular para forjar el modelo económico socialista. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó este jueves que la mujer que presentó denuncia falsa sobre el secuestro de su hijo será presentada en las próximas horas en audiencia ante el Tribunal de Control, donde se le imputarán los delitos tipificados de acuerdo a su participación en el hecho. La fiscal Ortega Díaz, durante el programa En Sintonía con el Ministerio Público, recordó que Carmen Janet Briones, de nacionalidad ecuatoriana, detenida este miércoles, mediante una llamada que realizó al colegio donde estudia el niño, activó la alarma entre todos los miembros de la comunidad educativa. Quiero señalar que la señora en todo momento lloró, gritó y estaba en un estado de alteración tal que hacía presumir que efectivamente a su hijo se lo habían arrebatado. De inmediato se procedió a detener a esta persona y trasladarla hasta la subdelegación del 6CPC ubicada en Chacao. Y esta señora, al verse descubierta, admitió que la denuncia era falsa y que a ella le habían pagado para que hiciera esa denuncia y que realizara este escándalo a nivel mediático, a nivel de los colegios y en todos los espacios. En tal sentido, la fiscal general hizo un llamado a las familias venezolanas a sentir seguridad y tranquilidad y no hacerse eco de informaciones inciertas, Puntualizó que el gobierno bolivariano sigue trabajando para garantizar la estabilidad, la tranquilidad y la felicidad de todas y todos los venezolanos. Son las 12:06 minutos. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este viernes 27 de marzo arranca la Jornada Nacional de Recolección de Retazos de Tela Tricolor para confeccionar la bandera más grande de la historia de Venezuela. El anuncio fue hecho por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, este jueves en el programa La Ventana, que se transmite por esta señal, quien destacó que esta iniciativa se enmarca en la movilización nacional en rechazo al decreto firmado el pasado 9 de marzo por el presidente Barack Obama contra Venezuela. Además señaló que la bandera llevará por nombre un solo corazón. Tenemos entendido nosotros, que hicimos hasta una investigación y todo, tenemos entendido que es la bandera más grande que se haya hecho en cualquier parte, ¿no? Y creemos que, bueno, que el esfuerzo, que el respeto de nuestros símbolos patrios, pues perfectamente vale el esfuerzo, ¿no? Esto es una actividad que acompaña, es una actividad, porque la actividad central, sabemos cuál es, la actividad central que nos convoca estos días es la firma contra, para exigir la derogación de la orden ejecutiva del gobierno estadounidense. Entonces, esta es una actividad que hemos concebido para, bueno, acompañar a esa, que es la central, y vamos a estar desplegados en todos los estados. Ya, de hecho, los equipos están bastante afinados. Lo importante es que vamos a estar activándonos a partir de mañana, mañana y el sábado. La actividad, dábamos algún detalle de los lugares donde se va a estar concentrando nuestro pueblo, donde pueden llevar sus retazos. Los puntos de recolección de retazos de tela están dispuestos en todas las plazas Bolívar del país y en algunos espacios públicos dispuestos para esta jornada. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El jefe de campaña Venezuela no es una amenaza, somos esperanza. Y alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, exhortó este miércoles al pueblo venezolano y a todos los pueblos del mundo a participar en un gran tuitazo este jueves 26 a nivel mundial a partir de las 11 de la mañana, en respaldo a Venezuela y en rechazo a las acciones injerencistas del gobierno de Estados Unidos en los asuntos internos de nuestra nación. Gran tuitazo mundial a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Las etiquetas para el gran tuitazo mundial de mañana: numeral Obama deroga el decreto ya, y numeral Venezuela es esperanza. Rodríguez además señaló que con esta acción se busca acompañar la campaña mundial de solidaridad con Venezuela a través de la red social Twitter, en la cual ya ha habido más de 3.149.832 manifestaciones apoyando al país y exigiéndole a Obama que derogue el decreto ya. Son las 12:09 minutos. Cultura. Como parte de la ofensiva antiimperialista, la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad llevó a cabo este jueves en horas de la mañana en el Liceo Agustín Aveledo, ubicado en Gato Negro, el conversatorio Palabras en Puerta, los mecanismos de integración de nuestra América frente al imperialismo. En la actividad participaron la economista Judith de Valencia, el antropólogo e historiador Mario Sanoja e Iraida Vargas, antropóloga. Para el viernes a las 10 de la mañana en la Plaza Lina Ron, la red tiene prevista cerrar su programación en apoyo a la tribuna antiimperialista con la participación del cantor Ali Primera. Esta actividad de la Red de Intelectuales, que inició este miércoles, se inserta en la campaña nacional Obama deroga el decreto ya. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La gran variedad rítmica y sonora del cuatro, instrumento nacional declarado Patrimonio Cultural de la Nación en el año 2013, será revelado este jueves 26 de marzo con el estreno del documental Cuatro Cuerdas, Una Patria, a efectuarse en la Sala Cinemateca del Museo de Bellas Artes a las 6 de la tarde. Este documental agrupa una gran variedad de cuatristas que difícilmente podemos disfrutar en un solo escenario. Y lamentablemente 90 minutos no hacen justicia a la cantidad enorme de talento que aportan a la identidad nacional. Así lo destacó Eric Splinter, antropólogo y director del documental. El documental se hizo con la idea de generar una serie sobre el 4 en la televisión venezolana, y eso, digamos, no ha prosperado la serie, pero siempre se hizo con la idea de esa. De hecho, tenemos muchas más personas grabadas ya, o más o menos la misma cantidad de personas grabadas que las que aparecen en el documental. Lamentablemente tuvimos que hacer una selección muy dura para nosotros. Es un documental de cultura popular. Hay tres cosas que yo recuerdo con mucho cariño, y es la llegada, por ejemplo, a casa de Che Hurtado. Nos hace un café en la casa, nos pasa al patio, nos enseña el árbol donde su padre tocaba, el árbol además que señaliza dónde se hizo la casa. Todo eso tiene que ver con el instrumento, y tú todavía no entiendes cómo se liga todo aquello. Al final tiene sentido. Casi nadie en el documental habla de técnica puramente. Casi todos hablan de lo que comen, cómo hablan, cómo caminan, los paisajes de las regiones. Y todo eso está informando a ese corazón que ejecuta el cuatro. El documental Cuatro Cuerdas, Una Patria, protagonizado por el laureado músico Luis Pino, contó con la participación de grandes músicos cuatristas de la talla de Che Hurtado, Chuchito Sanoja, Iván Pérez Rossi, Los Golperos de Don Pío, entre otros. Hacemos extensiva la invitación a todo el pueblo venezolano a disfrutar este jueves 26 de marzo a las 6 de la tarde en la Sala Cinemateca del Museo de Bellas Artes del estreno de este documental. Son las 12 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Este viernes 27 de marzo llegará a las salas de cine de todo el país la película El Desertor, ópera prima de Raúl Chamorro, en la que se cuenta una historia de amor en los años que existía en el país la llamada recluta, sistema que obligaba a los jóvenes a cumplir el servicio militar. Así lo informó el realizador, quien también es el guionista de este film. Yo defino al desertor como película, como una historia de nuestra historia, porque fue un drama social verídico el tema de la recluta, con toda su carga de despotismo, injusticia durante una época, enmarcado en una historia de amor. Pero básicamente es una historia de amor porque hay también el tema de la película, es el tema de que alguien hace uso indebido de su poder para lograr cosas de manera indebida, y hay alguien que se niega a darse por vencidos y que luchan hasta el final contra todas las adversidades, y en el contexto de los Andes, con todo su mundo mágico religioso, con su belleza paisajística. Yo creo que ese contexto sociocultural es muy propicio para contar una historia como esta. Además, que el evento que me inspiró para abordar este tema de la recluta fue un evento que ocurrió y que conmovió a la región trujillana en los finales de los años 70. Entonces, yo invito a la gente a que siga apoyando el cine venezolano, que asista a la sala a ver esta película y a disfrutar. La historia de El Desertor se desarrolla en los Andes venezolanos, específicamente en el pueblo de Jajó, en el estado Trujillo, por lo que el público podrá apreciar el paisaje, la gastronomía, las manifestaciones populares y los personajes que dan vida a los pueblos andinos. La cinta, que contó con el apoyo financiero del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, será estrenada en más de 40 salas de cine en todo el país este viernes 27 de marzo. Regionales. Con el objetivo de alcanzar el millón de integrantes en el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, el núcleo musical Armando Reverón en el estado Vargas abrió sus puertas este miércoles. El acto de inauguración estuvo a cargo de la ministra del Despacho de la Presidencia, Carmen Meléndez, organismo al cual está adscrita la Fundación Musical Simón Bolívar. El gobernador de la entidad varguense, Jorge Luis García Carneiro, y el presidente de Corpoelec, Jesse Chacón, estuvieron y destacaron que el núcleo musical es el impulso de la estatal eléctrica. Estamos felices, orgullosos de inaugurar nuestro segundo núcleo. En mayo del año pasado inauguramos el núcleo de Caracas con la presencia del presidente. Este núcleo permitirá a los hijos de los trabajadores de Corpoelet y de la comunidad adyacente, disponer de espacio para unos 1,000 niños que serán formados dentro del modelo musical del sistema orquesta diseñado por nuestro maestro Abreu. La sede creada en el estado Vargas cuenta actualmente con más de 50 instrumentos musicales de diferentes tipos. Entre ellos hay violines, flautas, contrabajos, trompetas y otros. En el marco de la celebración de los 500 años de la ciudad de Cumaná, se tiene previsto que para finales de este año se inaugure en la localidad sucrense un tercer núcleo musical. 12:16 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Como lo escuchan, queridos usuarios, tenemos a nuestro entrevistado hoy acá en cabina. Él es nada más y nada menos que periodista e integrante de la Red de Arte Diverso, Víctor Fernández. Bienvenido, Víctor. Y vamos a hablar sobre la charla del ciclo de charlas. Abre tu closet. Sí, bueno, este es un ciclo de charlas, la primera actividad de la Red Arte Diverso. Uh-huh. Son 4 actividades. Comenzamos el sábado pasado en la Filben con un homenaje a Pedro Lemebel que hicimos en conjunto con la editorial El Perro y la Rana. ¿Quién era Pedro Lemebel? Pedro Lemebel es fue un escritor chileno, uh-huh. Caracterizado principalmente por el género de crónica. Sus crónicas son maravillosas, igual tienen una novela que se llama Tengo Miedo Torero. Bueno, Pedro es un referente para muchas y muchos artistas porque es un compañero que, bueno, muy irruptivo también desde el arte visual, algunos performances que hizo incluso en plena dictadura, para llamar la atención sobre la situación de discriminación y de opresión que viven uh-huh. las personas, primero por pobres y también por sexo género diversas, ¿no? Yeah. En el caso, bueno, él apuntaba sobre todo a hacer unos procesos de reflexión. Hay un manifiesto de él muy importante que recomiendo que todas y todos lo lean. Ahí lo reprodujimos ese día y lo repartimos. Se llama Manifiesto, hablo por mi diferencia. Pero Lemebel, siendo pobre, viniendo de la pobreza, evidentemente, sus compañeros de clase eran sus compañeros obreros y desde allí generó una alianza, caminó hacia el socialismo, pero en el camino, en ese proceso de construcción, fue discriminado muchas veces uh-huh. por homosexual, básicamente, uh-huh. ¿no? Por afeminado. Entonces, este manifiesto es un punto, como un reclamo que hace él a los socialistas de la época, a los cuales le dice, bueno, no, ni siquiera han logrado que el dictador se vaya, Y todavía como que empeñan su energía en discriminar a mí y a todos los niños que van a ser, que son como yo. Y un poco les exige que en esa patria que se va a construir, que es de igualdad, haya la garantía de que va a haber espacio para esos niños y niñas que no son, que no van a cumplir con la estructura del machismo, ¿no? Claro, oye, qué bueno. O sea, bueno, y la actividad, una lucha dentro de la lucha. Sí, es una lucha dentro de la lucha, exactamente. La actividad de hoy. Hoy a las 4:45 de la tarde va a estar Elio Palencia, que es dramaturgo, uh-huh. tiene bueno, varias obras, entre ellos Penitentes, que es una obra bastante reconocida, pero en este caso lo estamos llamando porque él es el guionista de Sheila, una casa pamaita. Sí, la película que tuvo muchísimo éxito, muy correcto. Bien, ¿verdad que sí? Que es una película también de la Villa del Cine, uh-huh. y es una película que visibiliza el proceso de opresión que vive esta compañera, que es transexual, femenina, uh-huh. por parte de su familia en una primera instancia, ¿no? Pero también creo de toda que la no sociedad. Es transexual, es transvesti. No, es transexual. Ya transexual. Es transvesti. Transsexual. Perdón, digo, ya es transexual. Sí, porque al final, la voy a contar el final. No, pero al final ella se hace la reasignación genital. Ah, pero, claro, ya al final. Pero previa a eso ella tiene intervención de mama, creo. No estoy seguro, pero creo que sí. Y si no, tiene tratamiento hormonal. Ah, verdad. Pero lo que pasa es que la película tiene ya como 4 años, algo así. Del 2010, es el 2010. Él ganó el premio a Mejor Guión en el 2009 por esta película. Y el otro compañero es Juan Pisani, es investigador. Él hizo una novela que se llama Visita Guiada, publicada por la Fundación Editorial El Perro y la Rana en el año 2007. Esta novela, una novela breve, son como recuerdos que tiene de su infancia y su adolescencia, en ese proceso de castración familiar wow. que tienen en los sectores de la clase medio alta venezolana. Entonces está muy bueno porque son dos miradas de clase, de dos clases distintas sobre una misma situación. En caso de la clase alta, como toda la necesidad de conservar uh-huh. la estructura familiar burguesa, básicamente porque desde ahí Claro, status quo, porque desde ahí es como la oligarquía ha garantizado la propiedad de los medios históricamente, ¿no? O sea, no les importa si al final eres homosexual en lo que ellos llaman lo privado, ajá, que ocurre muchísimo, sí, pero mientras tengas una esposa y tengas hijos que hereden el apellido y las propiedades, todo está bien, ¿no? Entonces, exacto, como todo ese proceso de castración, él lo dibuja en esta novela, que es muy interesante. ¿Por qué el espacio? La red Arte Diverso nace en la necesidad de cuestionarnos nuestro rol como artistas, como cultoras y cultores, en la reproducción de realidades que no nos representan. Uh-huh. Es preocupante que sigamos teniendo series de televisión, novelas de televisión, programas de radio, canciones que no reflejan la realidad que somos como pueblo. Primero, porque el eje central siempre es el romance, imponiendo el amor como parte del proyecto de vida. No todo el mundo tiene que enamorarse para ser feliz. Y no todo el mundo se enamora todo el tiempo. Pero si todas las canciones y todas las películas y todas las novelas tienen una trama que está atravesada siempre por una tensión sexual entre un hombre y una mujer, que se traduce en un posible amor, entonces lo que estamos es desconociendo todas las otras miles de cosas que hacemos como humanos que no están atravesadas por una relación de romance. Claro, pero entonces, también creo que hay muchas formas de amor, ¿no? No solamente. Claro, pero estoy hablando en este caso de una crítica al romance. Okay. Es fundamental, porque ¿qué pasa? Y no es inocente esto. Uh-huh. El matrimonio heterosexual es una necesidad para la constitución del Estado burgués, el funcionamiento del Estado burgués, uh-huh, y por tanto del capitalismo. Sin eso, entra en un cierto desnivel el sistema para poder sostener las cuotas de poder y lo que se puede entender como la repartición del poder en una jerarquía social. ¿Qué ocurre con esto? Que realmente estos espacios no nos representan históricamente como pueblo. De hecho, los esclavos, bien sean indígenas o africanos, no se podían casar sino hasta mediados del siglo pasado. Históricamente tampoco se han casado. O sea, nosotros como pueblo, los obreros, las obreras, los trabajadores, las campesinas, los campesinos, nunca hemos apostado al matrimonio realmente desde el punto de vista de la figura jurídica, sino que es un ideal impuesto. Entonces, ¿cómo es que se nos está hablando permanentemente en los medios masivos de difusión de una realidad que no representa al pueblo? ¿Realmente cuál es la constitución familiar en el barrio, en el campo? ¿Es esa? ¿O realmente en la persecución de eso se desconoce una realidad que es mucho más, para mí, valiosa en la construcción cotidiana, por ejemplo, del socialismo, de la comuna? Entonces, esas realidades hay que visibilizarlas. En esa reflexión, todo esto también partió porque fuimos a ver a un compañero que es homosexual, estudia en la UNED Arte, está haciendo Romeo y Julieta, él es homosexual, ese es Romeo, Julieta es bisexual, el director de arte es homosexual, el otro no sé, pero parecía. Entonces, al final, realmente tienes todo el mundo de la cultura, está visibilizado en lo laboral, la disidencia o la diferencia sexual. Pero el producto de su trabajo, lo que hace es reforzar el patrón que nos desconoce como diversas y diversos, lo que hace es reforzar la norma que nos oprime permanentemente. Y aquí como un punto muy importante, la homofobia no la viven solo los homosexuales. Porque cuando uno no quiere hacer algo y los panas te chalequean con el ¡ay! Y uno lo termina haciendo, uno está siendo víctima de homofobia. ¿De homofobia? Claro, porque la homofobia es un dispositivo opresor. Ah, ok, si se utiliza un cliché homofóbico, aún no siendo el caso, pero por ahí como que es el detonante para coaccionarte. Es un mecanismo de control, Ok. Y la homofobia al final, ¿qué te dice? Que ningún hombre quiere parecer homosexual porque ser homosexual es parecerse a la mujer y parecerse a la mujer es ser débil. Porque la concepción sigue siendo de que la fortaleza es masculina, sí, y que la debilidad es femenina. Sí. Ay, y nadie niñita quiere vivir en un país de débiles. Exacto. Niña, y hay una reflexión importante para nosotras y nosotros que estamos en construyendo el socialismo. Que, bueno, es una respuesta a los procesos de opresión que hemos vivido. Claro. Como pueblo pobre, uh-huh, esclavizado, invadido, asesinado, masacrado. Transculturizado. Transculturizado, que a veces nos agarramos como de la idea, bueno, de atacar, uh-huh, a los sectores altos. Asumiendo de cómo son cifrinos, la idea del cifrino es una idea asociada en un punto a la debilidad, porque es como que tú no te sabes defender, yo sí. Nosotros seremos pobres, pero somos bastante y tenemos bastante calle. Ustedes serán pocos, pero no saben vivir sin nosotros porque viven de nuestro trabajo. Y eso, lamentablemente, ha sido aprovechado para fortalecer un discurso homofóbico en el cual los cifrinos terminan entendiéndose como básicamente que eres un homosexual en potencia o una forma de homosexualidad que no tiene que ver con el ejercicio de la sexualidad en sí mismo. Porque también eres débil, Luke, sino la representación débil, del género. Correcto. Entonces, la actividad de hoy, para que porfa se lleguen, va a ser en la sala de conciertos de Laurearte. Van a estar estos dos compañeros que son dos artistas. Después tenemos dos actividades más, una el 9 de abril y otra el 16 de abril. El 9 de abril van a estar Luis Vicente González, que es actor, con la obra callejera, uh-huh, o hablando de la obra callejera, y Armando Díaz, que es coreógrafo, hablando de la pieza Lo que no se dice. También son dos piezas que abordan el tema de la homofobia, que denuncian la homofobia y la transfobia. Y el 16 de abril va a estar Argelia Bravo, que es también una compañera, ganó el Premio Nacional de Cultura en el 2010 por el documental del cual vamos a hablar, que es Pasarelas Libertadoras, que aborda el tema de las transexuales en la Avenida Libertador. Y Daniel Arzola, que es un artista gráfico y tiene una campaña en redes, muy conocida en redes sociales, que se llama No Soy Tu Chiste. Entonces, la y los compañeros, que son seis artistas, han abordado desde su arte el tema de la homofobia, la transfobia y el sexismo. Y la idea del espacio es que todos aquellos artistas, cultoras y cultores, personas que trabajan en el área de la información, del entretenimiento, y disentimos de una norma impuesta que nos vulnera en nuestra decisión de poder decidir todos los días qué hacer con nuestro cuerpo, con nuestra mente y con nuestra vida, que se acerquen al espacio, porque queremos juntarnos todas y todas, construir y fortalecer esta red para empezar a visibilizar aún más las formas de opresión que vivimos y construir nuevos imaginarios. ¿Cuánto tiempo tiene la red? ¿Dónde nace? ¿Cómo nace? La red tiene muy poquito tiempo, tiene apenas 2 meses. Y nace como en ese periodo en el cual nos dijimos que estamos haciendo. O sea, cómo es que el producto de nuestro trabajo lo que hace es reproducir la norma. O sea, realmente, hay como... Yo vengo más del área de la militancia, puedo decir, más tradicional, de la organización de base. Y en el caso del feminismo, pero sobre todo de la sexogenerodiversidad en esa área, o con esa lógica, creo que también hay como una, y principalmente en la derecha, que son las ONG, las típicas ONG, que denuncian los derechos humanos, pero que no están construyendo absolutamente nada más allá de hacer la denuncia permanente, que no está mal la denuncia. O unos procesos formativos, pero como muy puntuales. Y yo creo que más allá de quejarnos, que está bien hacer la protesta, pero la protesta tiene una implicación de calle. Si lo decimos en el carrito, chillando, es una queja, porque no estamos haciendo absolutamente nada para cambiar esa realidad. En vez de invertir la energía en eso, ¿verdad?, vamos a invertirla en transformar esas realidades. Nosotras y nosotros ya estamos dentro de la industria cultural. Trabajamos ahí y somos visibles en esos espacios. ¿Cuánta gente conforma la red? Bueno, se han sumado progresivamente. Ahora deben haber alrededor como de 15 personas, más o menos. Pero ya tienen logo, tienen muchas cosas. Estoy viendo aquí, es el arte es una... No es una... No, son personas. Ah, ok. Pero es en 3D, cada persona es un color del arco iris, que es lo que representa la diversidad. Oye, qué bien. Y entonces, ustedes se conforman en esto que se llama RAD, Red de Arte Diverso. ¿Dónde hacen vida? ¿Dónde se pueden la gente comunicar con No, bueno, esto todo es diverso? Bastante por cuenta propia, la verdad, todo lo que, claro, lo pero que conseguimos, no sé si, lo conseguimos. Si tienen ya tipos de es bastante fácil hacer sitios en internet. No, sí los tenemos. Oh, bueno. Decían sitio físico, no, por lo general estamos por Bellas Artes porque es como el espacio que por lo general confluye todo el mundo que trabaja en el mundo de las artes, ¿no? Pero a nivel de redes sociales nos pueden ubicar por con el correo electrónico redartediverso@gmail.com. Redartediverso@gmail.com. Yeah. En Facebook por Red Arte Diverso. Y en Twitter @redartediverso. No hay pele, todo es Red Arte Diverso. Así que es cuestión de colocar en el Google Red Arte Diverso y va a salir. Y bueno, sin insistir en que porfa se lleguen hoy. Si tienen alguna idea, si tienen algún proyecto, alguna pieza artística, cultural, que efectivamente visibiliza otras formas de expresión, de amor, de cariño, de deseo, de placer, distintas de las impuestas por la norma hetero, por favor, háganla llegar a estos espacios, porque la idea es conjugar todo eso y ir poco a poco avanzando en la construcción de imaginarios que nos representen a todas y a todas como pueblo. Qué bueno. Una reflexión, no sé si puedes resumir. ¿Tú crees que en estos últimos tiempos, en Venezuela, obviamente que es nuestra realidad actual, este tipo de iniciativas, si no estuviese ocurriendo este proceso, fuesen posibles? Bueno, no sé. Depende de lo que otro que estuviese ocurriendo, ¿no? Efectivamente, con un gobierno de derecha sería casi que impensable. Impensable. Impensable por... Primero, por la capacidad de invisibilizar el pueblo en todas sus formas reales de expresión cotidiana. Segundo, porque necesita un gobierno de derecha configurar los estancos sociales, que no haya movilidad social. Y eso implica que, bueno, los obreros nunca se piensen como otra cosa que no sea como obreros, en una relación de dependencia del patrón, y no como obreros y obreras, emancipados y emancipadas, que pueden, por ejemplo, llevar una industria adelante. Y lo mismo ocurre en el área de la sexualidad. Al final, la derecha es como un poco el concepto de la tolerancia, ¿no? Lo que ocurre en muchos países, que te dicen, no, todo bien, yo te tolero. Pero quédate por allá. Pero que no ocurra en la calle, ¿no? Entonces, como que el amor mío te molesta, pero el amor del otro no te molesta. Es decir, tú sí te puedes agarrar con tu novia en la calle y nadie percibe absolutamente nada, pero si yo lo hago con un chico o una chica lo hace con otra chica, entonces, a juro, es un escándalo. Sí. Y eso está mal y genera angustia y tal, qué sé yo. La derecha tiende como a apuntar hacia eso. Igual, quiero hacer como una reflexión importante. Porque no es que en el chavismo tengamos una situación clara respecto a esta discusión. No, todavía quedan cosas que hay que perfeccionar. Tradicional es profundamente machista y profundamente homofóbica. Y para muestra el botón, la última declaración del diputado Freddy Bernal. Pero así como él, en ocasiones anteriores hemos escuchado miles de comentarios. Incluso aquí en esta radio yo escuché al compañero Mango burlándose de... ¿Cómo se llama? El innombrable. Ismael García, con lo del negro y la mandarria. Ah, ok, claro. ¿Qué necesidad hay de hablar de eso? O sea, ¿qué necesidad hay? Primero, hablar de Ismael García, que me parece lo más fantasma a nivel político que hay. Segundo, hacerle publicidad desde ese lugar y hacerla con un chiste homofóbico. ¿Por qué el chiste homofóbico? ¿Por qué tenemos que rematar siempre al adversario desde ahí? Porque cuando no tienen... recurrir a claro, eso. ¿Por qué recurrir a ese asunto? Ya. Yeah. Cuando al final, ser homosexual es tan común y tan cotidiano, y además, algo muy importante que tiene que quedar claro es que esas categorías también son creadas por una ciencia que es heteronormada y que te dicen, bueno, o estás acá o estás allá. Y no es así. La verdad no es así. Yo todos los días no quiero comer carne mechada con arroz y tajadas. Y otros días que me quiero comer ensalada y otros días quiero comer otras cosas. Lo mismo también ocurre en la sexualidad. Pero la necesidad de reproducir como esa forma... Entonces, en ese sentido, es como un llamado importante a nuestros compas, porque seguimos reproduciendo en el discurso cotidiano formas de opresión que son nefastas y que lo que hacen es dividir a la población. Muchos de estos artistas que han conseguido espacios en la revolución para poder mostrar su arte, porque siendo del pueblo no eran de la élite y por tanto no podían mostrar, porque antes el arte y la cultura eran bellas artes nada más, pero ahora estando en revolución y estando allí, a veces se sienten, o permanentemente se sienten, hostigadas y hostigados, porque son homosexuales, lesbianas, bi, trans, etc. Entonces, esto hay que reflexionarlo. ¿Cuántas compañeras trans trabajan en nuestras instituciones? No están. Están en la Libertadora prostituyéndose por obligación, porque al final es un oficio obligado. No es que ellas decidan estar ahí. Es que no le dan trabajo en ningún otro lugar. Claro. Porque manchan la empresa, porque manchan la situación, porque generan discordia. Y no es así. Al final las compañeras, si son expulsadas de su casa a los 12 años de edad, y en ningún lado le dan trabajo y terminan en la calle, para poder sobrevivir tienes que desarrollar unas herramientas. Víctor, te tengo que interrumpir. Estamos intentando hacer, le digo a nuestros usuarios y usuarias, un contacto con Freddy Ñañez, una de las autoridades de la fundación de la... el presidente de la Fundación para la Cultura y las Artes de la Alcaldía de Caracas, y quisiéramos hablar con él un poco acerca del Festival de Teatro próximo. Pero mientras se hace la conexión telefónica, oye, yo quisiera preguntarte algo. ¿Y tú no crees que también muchas del gremio... ¿Ya tenemos la conexión? Sí. Aló, buenas tardes, Freddy. Buenas tardes, saludos a la gente de Alba. Bueno, aquí te tenemos, estábamos nosotros ansiosos de saber un poco más acerca del festival. El festival ya tiene una buena cantidad de información referente a lo que es el arte, el teatro en sí, y que ya es un ícono pues para todos los venezolanos acerca de este festival, y tiene mucha expectativa, ha creado mucha expectativa. Cuéntanos cómo van los preparativos. Bueno, todo está listo para iniciar este Festival de Teatro de Caracas, una cuarta edición que por petición del presidente de la República, Nicolás Maduro, que es un amante del teatro. Uh-huh. Este festival en esta oportunidad se abre a la participación internacional. Contamos con 14 países que van a estar llenando la grilla, la programación durante todo el espacio en que el festival se despliega, del 10 de abril al 26 de abril. El país invitado es Argentina, como ya lo anunció el alcalde de Caracas en la rueda de prensa. Y bueno, estamos hablando de 201 agrupaciones teatrales, 179 nacionales de 18 estados del país y 22 agrupaciones internacionales. Esto es importante subrayarlo porque normalmente los festivales llamados internacionales disminuyen la participación del país que convoca, y esto de alguna manera resulta una atrofia para el desarrollo del teatro nacional. En nuestro caso es totalmente opuesta a la intención. Estas 179 agrupaciones que representan a estos 18 estados van a tener una participación estelar dentro de nuestra programación y van a compartir escenario, van a compartir horario, van a compartir días de programación con las 22 agrupaciones que van a estar en esas 25 salas de teatro, en dos casas comunitarias y en cinco espacios públicos, que son como las franjas fuertes de la programación, junto a la franja infantil y a la programación académica. Freddy, hubo un hecho recientemente que consternó a toda la población acerca de, bueno, por supuesto, un siniestro que hubo en la sede de ustedes, y inmediatamente hubo declaraciones que esto no iba a afectar, pero no iba a afectar para trazarlo o en buena medida para cancelarlo, pero afectó en alguna otra forma. ¿Y crees tú que todo va a salir tan bien como se estaba planteando si no hubiese pasado este incidente? Bueno, el siniestro quizás no se conoce mucho la dimensión que tuvo y el impacto que tuvo para nuestra fundación. Uh-huh. El siniestro acabó con el 98% del espacio físico y de todo el material, todas las computadoras, puestos de trabajo, los archivos y todo el material que veníamos nosotros desarrollando, no solo para el Festival de Teatro, sino para los distintos festivales y programas que desarrolla la Fundación para la Cultura y las Artes. Por supuesto que esto afectó sensiblemente el funcionamiento ordinario de nuestra institución, y por supuesto que también afectó desde el punto de vista de los planes que se tenían ya previstos para el inicio del festival. Por eso tuvimos que correr el festival unas fechas más y empezar el 10 de abril y no el 27 de marzo como estaba previsto. Felizmente, ese siniestro no cobró vidas humanas y no hubo daños humanos que lamentar en ninguna medida. Y esto, de alguna manera, para nosotros es un motivo de celebración, porque todo el equipo que, bueno, vio su institución sufrir este impacto, se motivó mucho más de lo que ya venía motivado para continuar adelante y para hacer un extraordinario festival. No está en riesgo la producción del festival ni la programación. Todo el equipo estuvo trabajando al otro día que se dio el accidente en nuestras instituciones. Al otro día estaba la oficina de producción instalada en la alcaldía de Caracas, trabajando sin parar en el reordenamiento de la grilla programática y en la, de alguna manera, redefinición de algunas cosas importantes para que se diera este evento como de hecho se va a dar. Contamos con la solidaridad amorosa de las compañías internacionales y de las compañías nacionales. Yo creo que sin ese afecto, sin esa voluntad de solidarizarse, uh-huh, no se hubiese podido en tan poco tiempo reformular la programación y llevar a cabo en tan poco tiempo este festival ya replanteado. Así que quizá esto ha sido un trabajo en equipo que trasciende al mismo equipo de Fundarte y que involucra a todos los que de alguna manera se ven identificados con esta iniciativa que tiene la alcaldía de desarrollar una fiesta de las artes escénicas de la magnitud como hemos venido haciéndolo, y en esta oportunidad, en este 2015, con la apertura al teatro internacional. Así que tengan la garantía de que todo va a estar al punto y que vamos a comenzar, de hecho, este 31 de marzo, la preventa para que todos puedan acceder con antelación a la boletería y puedan manejar desde ya toda la programación que está disponible en nuestra página web www.festivaldeteatrodecaracas.org.be o a través de nuestra red social @ccspuroteatro. Freddy, para finalizar, ¿hay algo que tiene que ver con la pregira? ¿Están haciendo esta algo así? Perdón, no te copié la pregunta. Que si están realizando una pregira previo al festival como tal. ¿Una pregira? Pregira. No. No entiendo la pregunta. ¿Una pregira en qué sentido? No, pensé que de repente, pues, probablemente antes del festival como tal, algunas agrupaciones estaban haciendo visitas por los teatros, por los sitios, etcétera, etcétera. No, las visitas ya se hicieron, las agrupaciones internacionales como la Fura del Baus, que va a estar en Los Próceres, y Lo Topí de Francia, que también se va a presentar en Los Próceres, ya ellos hicieron sus respectivas inspecciones, eso lo hicieron el mes pasado, estuvieron acá en Caracas acompañando a nuestro equipo técnico y previendo todo lo que se requiere para que esos dos espectáculos se puedan dar. Ya todo eso técnico se adelantó y lo único que tuvo, digamos, una reformulación fueron los días de programación de cada una de las compañías. Ya estamos en lo técnico listos, los teatros están a tono para iniciar y para recibir el primer evento de este festival, que insisto es la preventa, y para luego abrir el 10 de abril nuestra programación, que va a tener como espectáculo de inicio al espectáculo español Paganini y luego a un espectáculo en la Plaza Diego Ibarra con la agrupación mexicana La Maldita Vecindad, junto a Circo Vulcano y Los Javelin. Eso va a ser el gran comienzo de este festival, que de alguna manera nos reinscribe a la ciudad y a nuestra escena nacional en el Concierto Universal de las Artes Escénicas. Qué bueno, Freddy, quizás suene redundante, pero pinta bien, pinta muy bueno todo esto. Les deseamos muchísima M, como se puede decir, hasta aquí por la ley, y muchísimo éxito. Además que todos estamos, por supuesto, ansiosos de que empiece ya el teatro. Y vimos por ahí que hay una publicidad, unas imágenes de que aparece como cargando el festival. Está muy bueno eso. ¿Vienen cosas más por ese estilo? Sí, sí. Ya se despliega toda la promoción en cuñas, de televisión, en radio, en la prensa. Muy atentos a la grilla que este fin de semana empieza a salir a través de Ciudad Caracas. Y bueno, atentos también a Alba Ciudad, que siempre nos ha acompañado, no solo en el Festival de Teatro, sino en toda la programación que llevamos a cabo desde la Alcaldía de Caracas. Así que un gran abrazo y nuestra gratitud también por la solidaridad de ustedes expresada. Vale, muchísimas gracias y mucho éxito, y además felicitaciones a todo el equipo. Bien, usuarios, ahí escuchamos a Freddy Ñañez, presidente de la Fundación para la Cultura y las Artes, Fundarte, de la Alcaldía de Caracas. El tema en cuestión era el Festival de Teatro Próximo, Caracas 2015. Volvemos acá con nuestro compañero que estábamos cerrando esta entrevista, integrante de la Red Arte Diverso, Víctor Fernández. Víctor, muchísimas gracias por todo. ¿Cómo no? Si podemos ya cerrar con algo que se nos quedó en el tintero. Sí, bueno, como parte del Festival de Teatro de Caracas está planteada una actividad que sería parte de la programación académica que tenemos también en la red, que es una de las charlas, la próxima de hecho, que es el 9 de abril. Lo que pasa es que la fecha la quedó antes porque como tuvieron que rodar las fechas por el incendio de la Eso de que la oficina, acabamos de tocar. Tuvimos que, y nosotros preferimos como conservar la fecha porque ya hemos cuadrado con las y los expositores, o con los expositores en este caso, porque son dos compañeros, pero igual es parte del marco del festival, claro. Freddy fue muy receptivo cuando le hicimos la propuesta. Es el 9 de abril, Luis Vicente González, actor, dramaturgo, con la obra Callejera, y Armando Díaz, coreógrafo, con la pieza Lo que no se dice. Ya. Entonces van a estar ese día, y recordarles que hoy en la UNEARTES, sala de conciertos, a 16:45 de la tarde, máximo 5 de la tarde, está empezando la primera charla de este ciclo con los compañeros Elio Palencia, escritor de Sheila, una casa pamaita, la película de Villa del Cine, y Juan Pisani, autor de la novela visita guiada publicada por la editorial El Perro y la Rana. Así que los vemos por ahí. Bueno, muchísimas gracias por haberte acercado. Mucho éxito a todo el colectivo de personas que integran la red de Arte Diverso. Bien, usuarios y usuarias, nosotros con esto cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos, como siempre, que estén allí acompañándonos. Les decimos que en la producción, edición y montaje de este noticiero estuvo Sinamé González, Johnny Marquina, Karen Arencibia y James Martínez. En los controles, el señor Luis Loyo y les narró Kenny Castillo. Tengan todos muy buenas tardes, buen provecho. Caracas, ciudad de corazones rojos, late al son de Alba Ciudad. Como una pareja más. ¿Y qué hay de malo si el amor no elige sexo? Si el amor es solo un nexo que los une allí a los dos. ¿Qué más da? Hombre o mujer. ¿Qué más da? Rosa o clavel. Sedosa. El amor que mostraban cada vez que se veían sin hablarse, se decían tantas cosas que hasta yo mismo oía. Y así como si el resto no existiera, arrancando alguna envidia y por qué no, ¿qué más da? Hombre o mujer, ¿qué más? Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. Cultura de liberación. Los sonidos de la patria. La esencia de nuestros pueblos.